Eso que yo sentí chocando por tu cola. Son mis bolas, son mis bolas. Eso que ahora lo chocando por tu ahora cola. Lo gusta, así que a vos mucho te va a gustar. Ahora los cumberos ya se ponen a agitar. Yo la vi bailando esa pibita, baila piola, movía así la cola, movía así la cola. Yo la encaré y le pedí la hora, esta se confundió y me entregó otra cosa. Y te decimos, y yo te digo, cuando te tengo conmigo. Eso que yo sentí chocando por tu cola. Son mis bolas, son mis bolas. Eso que ahora lo sentí, ahora lo gusta, sé que a vos mucho te va a gustar. Sentí chocando por tu cola. Son mis bolas, son mis bolas. Ahora lo sentís, ahora la cosa se acabó, mucho te va a gustar. Que te la manda a guardar, ¿eh? Ahora los cumbieros ya se ponen a agitar. Yo la vi bailando esa pibita, baila piola, movía así la cola, movía así la cola. Yo la encaré, fui y le pedí la hora, esta se confundió y me entregó otra cosa. Y te decimos, y yo te digo, cuando te tengo conmigo. Eso que yo sentí chocando por tu cola. Son mis bolas, son mis bolas. Eso que yo sentí chocando por tu cola. Sentí chocando por tu cola. Son mis bolas, son mis bolas. Ahora lo chocando por tu cola. Sé que a vos mucho te va a gustar. Que te la manda a guardar, ¿eh?